por una parte, que tengan una partida de mantenimiento, consolidando lo que ya habían conseguido en 2015, pero cada año le vamos a incrementar año tras año un 3%. Y palabras además de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén. Otro de los temas que se trataba concretamente en el apartado de mociones era una moción para pedir al Gobierno Central que incluya a las diputaciones y a los municipios de menos de 20.000 habitantes como beneficiarios de los fondos europeos en el periodo 2014-2020. Este tema, esa exclusión de los fondos europeos, de los fondos FEDER, tanto de las agrupaciones de municipios menores de 20.000 habitantes como de las propias diputaciones, se ha luchado desde la Diputación Provincial por parte del presidente, por Francisco Reyes, junto con otros presidentes de diputaciones gobernadas por los socialistas, de manera que se ha denunciado ante el Gobierno de España en la Fundación Democracia y Gobierno Local, en la FEN, y asimismo esta denuncia ha llegado hasta la Comisión Europea a través de eurodiputadas socialistas. En definitiva, vamos a seguir insistiendo en este tema porque nos tememos que muy pronto va a salir la convocatoria y, como digo, vamos a dejar de percibir millones de euros que eran vitales para el mundo rural. Además de ello, lo que pedimos, puesto que consideramos que es un agravio contra el municipalismo y que es un grave perjuicio para el mundo rural, le insistimos al Gobierno en esta moción en que reconsidere su postura y que haga posible que estos fondos lleguen a las diputaciones y a los municipios menores de 20.000 habitantes. Otra de las propuestas que llevamos a pleno se denomina 10.000 hectáreas de regadío para la comarca de Segura. Nos estamos refiriendo a la presa de Siles, presa de Siles que comenzó a construirse con la vocación de que sirviera para generar nuevos regadíos en una comarca históricamente deprimida, donde el interés social justificaba básicamente la inversión. No es igual que otros embalses donde venían a paliar déficit hídrico. En nuestro caso, lo que se pretendía, como digo, era generar nuevos regadíos. Y en el propio estudio de viabilidad, en el la evaluación. Palabras de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén explicando algunos de los temas que se trataban en esa sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén. En otro orden de cosas, la Consejería de Fomento y Vivienda destina a la provincia de Jaén un montante de 2 millones de euros en concepto de subvenciones a la rehabilitación de edificios residenciales destinados a familias con recursos económicos limitados. Este programa de ayudas, que recoge en toda la comunidad un presupuesto de 13,6 millones de euros, está dirigido a comunidades de propietarios para financiar tanto obras de conservación como de mejora de accesibilidad y de condiciones de eficiencia energética de dichos inmuebles. Con el reparto provincial de esta dotación económica, la Consejería de Fomento y Vivienda cumple con un requisito fijado por la orden de ayudas y avanza en su tramitación, que culminará con la resolución definitiva de las solicitudes presentadas por las comunidades de vecinos, que ascienden a 1.170 en toda Andalucía. Escuchamos las palabras de Rafael Valdivieso, que es el delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda. La Junta de Andalucía destina a Jaén 2 millones de euros para la ayuda en materia de rehabilitación de edificios, dirigida especialmente a familias con escasos recursos. Como delegado, entiendo que la rehabilitación constituye un eje clave de la política de vivienda de la Junta de Andalucía en esta legislatura, una de las líneas de actuación que está en consonancia además con la defensa del derecho a la vivienda y de la recuperación de los barrios. Estas intervenciones tienen un doble alcance social, por un lado, y otro económico, ya que las familias ven mejoradas sus condiciones de habitabilidad en sus casas, y por otro lado, generamos oportunidades de negocio para aquellas pequeñas y medianas empresas que realicen este tipo de reformas y que están muy vinculadas al territorio donde se desarrolla. Palabras de Rafael Valdivieso nos van a permitir completar este tiempo de información con la visita ayer a nuestros estudios de la campeona del mundo de tiro al plato, modalidad de foso olímpico, Fátima Gálvez. Cuento muy pocas veces, pero sí que es verdad que cuando yo era más pequeña, no con 11 años, sino tenía a lo mejor 5 años, era la Olimpiada del 92, y no. Recuerdo perfectamente que era verano, ¿no?, en agosto, sí. Y estaba viendo la televisión, y precisamente estuve viendo a una tiradora que era china desempatando con otra chica para el oro, o un chico, no recuerdo muy bien, para el oro del campeonato, y yo le pregunté a mi padre, ¿qué están haciendo? Porque, claro, el tema de la escopeta siempre ha estado en mi casa como un tema normal, ¿no? Mi padre ha sido casado. Y yo le dije a mi padre, mi padre me explicó un poco, y yo le dije a mi padre, pues yo que sepas que voy a ir a una olimpiada y yo voy a tirar el plato y voy a ser campeona. Pues campeona del mundo, llegaba ayer a nuestros estudios, los visitaba Fátima Gálvez. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Comienza un jueves 1 de octubre soleado en toda España. Puede llover en Baleares, en la Ribera del Ebro y en los Pirineos.